Thank you. Hemos comenzado el programa de esta noche con el tema de Jive Samba, interpretado por Cannonball Adderley y su saxo alto junto con su hermano, el cornetista Nat Adderley, Yusef Latif a la flauta, piano para Joe Sawinul, Sam Jones al bajo acústico y Luis Hayes a la batería. Se trata de una grabación de 1962 desde el Jazz Workshop de San Francisco y su edición se produjo un año más tarde a cargo de Riverside Records. Esta noche vamos a dedicarla a este músico para mí fluido y lleno de sorpresas que fue Julian Edwin Adderley, nacido en Florida en 1928 y fallecido en 1975. Vamos a escuchar a Salto de Mata, como hacemos a menudo, hoy en recuerdo de Paul Auster y su magnífica novela, algunos temas de su larga carrera y este de Jive Samba es un buen ejemplo de la evolución de Adderley, desde sus colaboraciones con Miles Davis en los años 50 hasta su expresión funky de los 60. El siguiente tema que vamos a escuchar es Sacco Who, de su álbum en directo desde el Lighthouse californiano, grabado en 1960 con su quinteto formado por Nat Adderley, Victor Feldman al piano, Sam Jones al contrabajo y Luis Hayes a la batería. Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe. Thank you. Back and roll. Back and roll, ladies and gentlemen. Back and roll. Después de este trepidante y marchoso tema, vamos con el que tal vez sea el trabajo más celebrado de Cannonball Adderley, el titulado Mercy, Mercy, Mercy de 1966, grabado también en directo, esta vez desde el Club de Chicago, y que fue ganador de numerosos premios. ¿Nos estamos alejando del jazz? No lo sé. Lo que sí está claro es que dejamos atrás las definiciones. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy. Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you. El tema que acabamos de escuchar fue compuesto por Joe Sanibull para el quinteto de Adderley, al que se unieron Víctor Gaskin al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Vamos a retroceder en el tiempo para escuchar el estándar de Cole Porter, Love for Sale, siguiendo la estela de Miles Davis, a quien dedicamos la emisión precedente. El quinteto compuesto por Davis, Cannonball Adderley al saxo alto, Hank Jones al piano, Sam Jones al contrabajo y Art Blakey a la batería, nos dejó un álbum memorable titulado Something Else, grabado en 1958 para Blue Note con el número 1595. Este trabajo es uno de los más reconocibles de la historia del jazz y uno de los más asequibles, por así decirlo, de una manera tosca y rápida. Thank you. Ahora con Two Bass Hit del LP de Davis Milestones, grabado en el 55 para Columbia y esta vez completando el sexteto Coltrane, Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones. Este tema fue compuesto por John Lewis y Dizzy Gillespie. No olvidemos que poco después Cannonball participaría en el celebérrimo disco de Miles Davis, A Kind of Blue. Thank you. Y damos un salto hacia el año 1960 con Janine, una composición de Duke Pearson interpretada para Riverside por el quinteto formado por los hermanos Adderley, Barry Harris al piano, Sam Jones al contrabajo y Louis Hayes a la batería. Thank you. Y terminamos el programa de esta noche esperando que hayáis saltado con gusto de tema en tema, de año en año, y lo hacemos con Do Do Do, What Now Is Next, otro directo en 1967 desde Hollywood esta vez, un desenfadado tema lleno de buen groove y una magnífica experiencia sonora que nos lleva hasta aquellos años en los que el quinteto de Cannonball Adderley deleitaba con su expresión llena de frescura. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. On with the music, on with the show, ladies and gentlemen, with a nice round of applause, may we say, the Cannonball Adderley Quintet. Thank you.